Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este 24 horas. En Japón, aunque los 50 héroes siguen trabajando a toda máquina para intentar que no haya una tragedia en la central nuclear de Fukushima, la situación, al menos en las inmediaciones, es cada vez más preocupante. Muchos de ellos están ya enfermos de distinta gravedad. La Agencia Internacional de la Energía Atómica reconoce que la situación es ya muy seria, pero insiste en que no es preocupante fuera del radio de protección. No obstante, la clave, dicen, está en conseguir que los reactores se mantengan fríos lo máximo posible. Graham Andrew, de la IEA. La situación de los reactores 1, 2 y 3, los que han sufrido daños, parece ser relativamente estable. Se ha inyectado agua marina en las tres unidades, pero la presión sigue fluctuando. El miedo que provoca la situación en la central está empujando a muchos ciudadanos a alejarse de ella. Hay mucho movimiento hacia el sur del país. Los aeropuertos están también abarrotados, sobre todo de extranjeros que intentan salir como pueden. Hay países como Francia o Reino Unido que tienen ya aviones preparados para evacuar a los suyos. España también tiene el dispositivo listo, aunque sigue insistiendo en que todavía no es necesario ponerlo en marcha porque se fían de lo que les está diciendo el gobierno japonés. Trinidad Jiménez. España va a poner a disposición de aquellos españoles que deseen abandonar Japón los medios necesarios para que puedan hacerlo. Hemos reforzado la Embajada de España para poder atenderlos de una mejor manera. Al margen de lo que sucede sobre el terreno, el debate nuclear sí, nuclear no, continúa. Hay quien cree que hay que hacerlo en caliente para que no se olvide lo que ha pasado. A esta hora, en numerosas ciudades españolas hay manifestaciones de ecologistas en acción en contra de la energía nuclear porque sienten que lo sucedido en Japón les ha dado la razón en sus temores. Manolo Seara, Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo estoy aquí en la Puerta del Sol. Es una de las 33 concentraciones convocadas por ecologistas en acción, pero también por otras organizaciones como Greenpeace, partidos políticos y organizaciones sociales. Es una tarde apacible la que hay en la Puerta del Sol y varios centenares de personas se han concentrado para expresar su más profundo pesar por las víctimas del terremoto y el tsunami, su solidaridad con los miles de damnificados por la catástrofe y para exigir el cierre de todas las centrales nucleares en Japón y en España, empezando por la de Garoña. Vamos a escuchar a una de las personas que participan aquí en esta concentración. Hoy es el momento desgraciado y lamentable con el que podemos plantear una reflexión. ¿Qué otra fuente de energía hay y qué puede hacerse con todo? Mirá, a nuestro alrededor montones de luces, no hace falta el 80% seguramente del derroche que hay en este sistema. Los manifestantes portan pancartas en los que se pueden leer, por ejemplo, todos con Japón, japoneses sí, nucleares no, nucleares ni aquí, ni en Japón, ni en Garoña, o peligro nuclear. Y pretenden el cierre de las centrales nucleares en el año 2020 aquí en España. Gracias, Manolo. Seguimos también muy atentos a lo que pueda suceder en Libia mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue peleándose para intentar llegar a un acuerdo esta misma noche que ponga fin a la terrible situación sobre el terreno. Allí Gaddafi sigue ahogando Bengasi, la capital rebelde, y sus alrededores. Nos vamos hasta Libia. Enviado especial Paco Forjas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gaddafi está prometiendo un baño de sangre para todos aquellos rebeldes que no se entreguen. Se está dirigiendo en estos momentos a la televisión oficial libia. Ha dicho que no habrá piedad para los que no depongan las armas. Ha dicho que va a tomar Bengasi esta noche y que si no se entregan, el problema será muy grave. La verdad es que durante toda la jornada ha habido bombardeos contra la zona de Bengasi y también en la zona de Misrata. Parece ser que se van a cumplir los peores presagios. Represión y represión en el país libanés y finalmente triunfa Gaddafi sobre las revueltas. Gracias, Paco. Volveremos contigo. Como decíamos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está intentando llegar a algún tipo de acuerdo que ponga de verdad fin a esa situación que nos estaba contando Paco. Hay quien lo ve posible, hay quien cree que, no obstante, asistiremos a una nueva decepción de Naciones Unidas. Seguiremos muy de cerca este asunto, vamos a debatir sobre él en este 24 horas. Y mientras tanto, aquí en España, si ayer nos dijeron que el Guadalquivir era de todos, hoy nos han dicho que el Duero también. Titulares de 24 horas con Leticia Gil y Yolanda Flecha. Castilla y León no tiene competencia exclusiva sobre el Duero. El Tribunal Constitucional estima el recurso interpuesto por el gobierno extremeño contra el artículo del Estatuto de Autonomía de esa comunidad sobre la gestión de la cuenca del río. Eguiguren rectifica. Asume que fueron desacertadas las declaraciones en las que acusó a Zapatero de falta de valentía. Dice que la política del jefe del Ejecutivo está trayendo la pacificación. Bueno, si utilicé alguna expresión equivocada, pues, ¿qué le vamos a hacer? En fin, el mejor escribano hace un borrón, ¿no? Caritas denuncia controles arbitrarios a inmigrantes en sus centros. Asegura que de forma sistemática la policía irrumpe sin previo aviso para identificarlos o exige al personal que le facilite datos de las personas a las que atiende. El miedo que se pueda generar en la población inmigrante, el que los centros de acogida de Caritas y otras organizaciones deben ser lugares de escucha, de acogida, lugares seguros. Y en segundo lugar, el efecto que produce en la población autóctona. Nace en España el primer bebé libre de cáncer de mama. Tenía un 60% de posibilidades de sufrirlo antes de los 70 años por una mutación genética. Su caso, sufragado por la sanidad pública, ha sido posible gracias a una selección embrionaria. Estreno en Nacional de La caída de los dioses en Valladolid. El Teatro Calderón acoge desde hoy hasta el domingo una adaptación de la película de Visconti realizada por el esloveno Tomás Pandur, enriquecida por los tiempos actuales. You could see in this performance... En la función podéis ver como dos realidades. Una es la vida en el escenario y la otra sería el reflejo en el ojo. Y mañana los cielos van a estar despejados en casi todo el país. La primavera está a la vuelta de la esquina, a la vuelta del fin de semana prácticamente. El invierno nos empieza a decir adiós y lo hace con sol y con temperaturas en ascenso, África Huerta. El invierno se despide este fin de semana con sol y un aumento de las temperaturas antes de dar paso a una primavera que comienza el martes con precipitaciones que no serán muy importantes y cuya predicción nos avanza el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Ángel Rivera. Las temperaturas parece que van a ser las normales en todo el país, en los archipiélagos, en Canarias, en Baleares, donde pueden estar un poco por encima de esos valores normales, en una primavera un poquito más cálida en los archipiélagos, y las precipitaciones en principio no se espera nada de partícula, es decir, si no hay nada de partícula, entonces serían los valores típicos primaverales en toda España. Como normal ha sido el invierno que nos ha dejado en Molina de Aragón la temperatura más baja, menos 13 grados, el 23 de enero, el 26 de febrero la más alta en Murcia, 29 grados. Así están las cosas en el tiempo. La noticia de la tarde en los deportes es la operación del barcelonista Vidal y esta noche además el Villarreal se juega su pase a los cuartos de final de la Liga Europa. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandra. Pues sí, la operación de Vidal, ese tumor en el hígado, comenzaba en torno a las 4 de la tarde y aún no conocemos el parte médico, estamos muy atentos. Y en Liga Europa, como dices, el Villarreal se va a enfrentar al Bayer Leverkusen. En el partido de ida ganaba 2-3 el equipo castellonense. La UEFA ha sometido hoy a un control antidopaje por sorpresa a los jugadores del Barcelona: Messi, Afelai, Xavi, Villa, Jeffren, Piqué, Pinto, Iniesta, Valdés y Mascherano. Mañana además sorteo en Nyon de los cuartos de final de Liga de Campeones, será a las 12 del mediodía, un sorteo puro del que podría resultar un enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona. Y por último, motociclismo, arranca el Gran Premio de Qatar, hoy entrenamientos libres. Las ondas de Stoner y Pedrosa siguen mandando en la categoría de MotoGP. Por ahí van los contenidos de Radio Gaceta de hoy a partir de las 9 de la noche y luego a partir de las 10. Seguimos con este 24 horas acompañándoles, ya saben, hasta la medianoche para contarles todo lo que vaya sucediendo con la mirada puesta en especial, como decíamos, en Japón y en Libia, Leticia. Son los dos escenarios que no vamos a perder de vista. Sobre Japón hablaremos con un vicepresidente ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y también con una ciudadana española residente en Tokio. Sobre Libia, ya saben que el Consejo de Seguridad vota se autoriza el uso de la fuerza para proteger a la población civil. En ello vamos a profundizar profundizarán Ernesto Ekaizer y José Antonio Zarzalejos en el péndulo de 24 horas. También en el tiempo de análisis hablaremos de la respuesta de la comunidad internacional a Gaddafi, si es que al final hay respuesta. Tertulia, como siempre, un poquito antes de las 11 de la noche. Gracias, Leticia. Son las 8 y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Este viernes, en días como hoy, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, en el último fin de semana de Fallas, por cierto, y ahí estaremos también en Valencia, atentos a la fiesta, y en Asturias, con el Congreso sobre Cáncer y Medio Ambiente. En días como hoy, en la Radio Pública. Les espero. Juan Ramón Lucas, Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. Como decíamos, la situación de la central de Fukushima sigue sin dejar lugar a la tranquilidad. Aunque algunos de los reactores están ya estabilizados, otros se resisten. En su último comunicado, la Agencia Internacional de la Energía reconoce que la situación es muy seria, preocupante, y que las inmediaciones de la planta han aumentado los niveles de radiactividad. Además, dentro, muchos de los trabajadores empiezan ya a tener problemas. No obstante, fuera del perímetro de seguridad, parece que la situación, insiste la AIEA, no ha cambiado. Cristina Sánchez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La refrigeración es ahora la clave. Aún sin electricidad en la planta, se intenta enfriar los reactores arrojando desde helicópteros y camiones cisterna agua marina sobre la central. Preocupa especialmente el descenso del nivel de las piscinas que contienen el combustible nuclear altamente contaminante en las unidades 3 y 4, porque de quedar totalmente al descubierto podría provocar una fusión. Graham Andrew, de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Unit 4 in particular remains a major safety concern. La situación del reactor número 4 es la que a día de hoy más preocupa. No disponemos de información sobre el nivel de agua en la piscina de refrigeración y desde el 14 de marzo no se reciben datos sobre su temperatura. Con todo, la Agencia Internacional destaca como positivo el hecho de que no se haya producido ningún cambio significativo con respecto al día de ayer. Asegura además que la radiación en 47 ciudades, incluida la capital Tokio, sigue por debajo del nivel perjudicial para la salud. Las autoridades niponas descartan además ampliar el perímetro de seguridad fijado en un radio de 30 kilómetros en torno a la central de Fukushima, donde esos niveles sí se han incrementado. En ella continúan trabajando ingenieros y operarios que hoy han logrado extender un cable hasta el reactor número 2 en un intento de restablecer algo de electricidad en la planta, aunque se desconoce cuándo podrá ser conectado. Dos de esos trabajadores siguen desaparecidos y dos más han enfermado. Pese a que la agencia, Cristina, sigue insistiendo en que fuera de ese perímetro de seguridad la situación no es tan preocupante como cerca de la planta, el miedo, ya sabemos, es libre y hay mucha gente que intenta alejarse lo máximo posible de ese foco. Muchos ciudadanos han emprendido el camino hacia el sur del país y muchos extranjeros intentan por todos los medios abandonarlo. Y gobiernos de todo el mundo comienzan a evacuar a sus nacionales. Dos vuelos fletados por el Eliseo han trasladado a 400 franceses. También han movilizado aviones países como el Reino Unido, México o Estados Unidos, mientras un mayor número de embajadas organiza operativos para asistir a quienes deseen abandonar Japón, como esta británica, uno de los miles de extranjeros que han decidido salir del país. Vuelvo a casa porque la situación no está clara. Algunos medios japoneses afirman que no es grave y otros aseguran que es peligrosa. Por eso regresamos. Las compañías aéreas han incrementado el número de vuelos y, como tú decías, Alejandra, muchos otros usan el tren o la carretera para alejarse de la capital y de las provincias del norte. Bueno, pues esa misma confusión que escuchaban en la ciudadana británica es lo que sienten también muchos de los ciudadanos de la colonia española. Los hay que tienen claro que quieren irse y otros que no tanto. El día a día es muy complicado. Mira, si escuchas las noticias japonesas, son muy más tranquilizadoras, ¿no? Pero si escuchamos las noticias que vienen de España, las europeas, pues nos ponemos a temblar. Y bueno, y todavía que tampoco es claro qué es lo que va a pasar, porque va peor, ¿no? Lo poco que he salido a la calle, ponerme una máscara, taparme con un gorro, pero cuando vuelvo a casa lo intento sacudir fuera y me meto, pero como tampoco sabemos cuánto nivel, dicen que el nivel es bajísimo, que es menos que hacerte una radiografía. Vengo a la oficina con normalidad, veo que la ciudad mantiene normalidad. Lo más urgente es que nos saquen de aquí, que nos saquen y tiene que ser el gobierno español el que nos saque, porque de otra manera no podemos salir. Ya ven ustedes que hay gente en los dos extremos. De momento el gobierno llama a la calma. Recuerda que Japón no ha recomendado abandonar el país, pero deja claro, por si acaso, que tiene todo listo por si hiciera falta una eventual evacuación. Lo que sí que recomienda el gobierno español es mantenerse, al menos por seguridad, a 120 kilómetros de distancia de la central de Fukushima. Luis Miguel Pascual. Sí, algo que se está cumpliendo porque Exteriores no tiene constancia de que haya españoles dentro del perímetro de riesgo. La colonia de nuestro país en Japón ronda las 2.000 personas, la mitad de ellas con residencia en Tokio y cerca de 900 personas viviendo al sur del país. A quienes quieren volver a España, el Ministerio de Exteriores les recomienda que eviten el aeropuerto de Tokio porque ya no hay vuelos con destino a España hasta el próximo día 24, pero sí hay conexiones desde otros aeródromos del país. En cualquier caso, el Ejecutivo tiene preparados varios aviones que están a la espera de la orden para emprender vuelo a Japón y repatriar denunciar si fuera necesario a nuestros ciudadanos. Dispositivo que controlaría una embajada, la de Tokio, que Exteriores ha reforzado. Lo explicaba la ministra Trinidad Jiménez. España va a poner a disposición de aquellos españoles que deseen abandonar Japón los medios necesarios para que puedan hacerlo. Hemos reforzado la embajada de España para poder atenderlos de una mejor manera. Hasta que llegue ese momento, si llega, sí podemos contar que esa eventual repatriación daría prioridad a personas que viajen con menores de edad y a quienes estén enfermos. Además, este sábado, 160 españoles saldrán desde Tokio con destino a España. Ignacio Villascusa, jefe del Servicio de Radioprotección del Hospital de la Fe de Valencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En principio, el Ministerio de Sanidad y el Consejo de Seguridad Nuclear consideran que ninguno de los españoles que haya estado en Japón o que siga allí en Japón se ha visto afectado seriamente por la radiactividad. Aún así, para que no haya dudas, para que no haya ninguna preocupación innecesaria ni precipitada, ¿las personas que puedan llegar estos días de allí, de Japón, tendrían que someterse a algún tipo de revisión o no hay riesgo de ninguna clase? En principio no hay riesgo de ninguna clase. Hay que distinguir entre irradiado y contaminado. Y entiendo que solo vamos a recibir irradiados en un caso hipotético, pero no vamos a recibir ningún irradiado, porque los niveles de irradiación que estamos viendo, que están ahora mismo en la actualidad, aún son muy bajos. ¿Vale? Entonces, lo único que podríamos hacer cuando vienen los viajeros de ahí es hacerles una analítica, sencillamente, para evitar cualquier tipo de trastorno, que no existirá, y nada más. Quiero decir, no hay que hacer nada más, no van a venir nada. Lo más preocupante es si tendría alguna contaminación, y la contaminación evidentemente aún no existe, afuera de la central de Fukushima. Entonces no hay ningún problema en que vengan, se les hace una analítica y se les haría el protocolo normal que se hace siguiendo la guía de seguridad 7.5 del Consejo de Seguridad Nuclear para irradiados y contaminados. Pero ya te digo que no tendría ningún problema, porque de hecho con los niveles de radiación que estamos viendo, que la podemos ver en la página web del Consejo de Seguridad Nuclear y de la Organización Internacional de la Energía Atómica, por ahora no tenemos por qué preocuparnos, ¿no? En absoluto. Y luego, ¿a esa gente hay que hacerle algún tipo de seguimiento de vigilancia, o una vez que se comprueba que no hay niveles de contaminación, o como decía usted en este caso, como mucho de irradiación, se puede descartar absolutamente y no hay ningún problema? No, en principio, si salen en estos momentos no hay ningún problema, y si vienen aquí se hace una simple analítica, y en la simple analítica ya se puede ver que si la serie blanca está normal no habrá ningún tipo de radiación. Entonces no se tendría que volver a valorar ni nada, ¿no? Ya te digo que hay que distinguir muy bien entre irradiado y contaminado. Entiendo que si viene en algún momento, que no va a venir nadie irradiado, pero si viene alguno sería irradiado, nunca contaminado, y con el irradiado no hay ningún tipo de problema, porque si no se superan los 250 milisieverts no tenemos que hacer ninguna actuación médica en principio. En cualquier caso, el ministerio, también para dejar, bueno, pues muchísima tranquilidad en quien pueda tener dudas, porque ante una situación como estas hay quien no sabe exactamente qué es lo que puede pasar y se hace preguntas, ha recordado que por protocolo que se tienen, no se han comprado de forma específica para esto, sino que cada país tiene que tener las suyas, tiene suficientes dosis de yoduro plástico para evitar los posibles efectos. Entiendo que tampoco habría que recurrir a estas dosis, ¿no? No, para nada. El tema del yoduro potásico se realiza cuando hay una inhalación de yodo que se fija en el tiroides, ¿vale? En este caso, como no tenemos ningún contaminado, porque aún no existe aún la nube radiactiva, realmente aún están luchando para que no salga de la central, pues no tenemos ningún problema. Aún así, por los planes de emergencia nucleares que tenemos en las centrales nucleares, tenemos esas tabletas de yodo, ¿vale? Del orden de 120.000 tabletas que la gestiona Protección Civil para el caso de las centrales nucleares si tenemos aquí algún problema. Pero vamos, ya te digo que este no es el caso, porque eso sería en el caso de una contaminación. Y no vamos a tener ningún contaminado de Japón nunca, ni vendrá jamás una nube radiactiva desde Japón hasta aquí. Porque perfecto. Tenemos mucha distancia hasta aquí. O sea, que hay que tranquilizar totalmente a la población, que aquí no va a ir, incluso los que salen ahora de Japón, no va a tener ningún problema. Ningún problema. Pues Ignacio Villascusa, muchísimas gracias por transmitir ese mensaje de una forma tan clara y sobre todo tan tranquilizadora. Jefe del Servicio de Radioprotección del Hospital de la Fe de Valencia, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues al igual que España, otros países de dentro y de fuera de Europa tienen aviones preparados para sacar a sus ciudadanos de Japón. Es el caso, por ejemplo, de México, de Colombia, de India, de Reino Unido o de Francia. Tanto el gobierno estadounidense como el francés o el alemán continúan lanzando recomendaciones también para que sus nacionales abandonen el país. Mientras tanto, en Alemania, la canciller Angela Merkel se ha defendido de las acusaciones que calificaban de ilegales las medidas que decidió adoptar en relación con la energía nuclear. Y ha dicho que tras lo sucedido quiere acelerar el abandono de este tipo de energía. Corresponsal, Aurora Mínguez. Angela Merkel insiste en su rechazo total a un parón nuclear y dice que la transición hacia el uso del 80% de las energías alternativas de aquí al año 2060 se va a hacer poco a poco y con cabeza. Ja, es bleibt wahr. Wir wissen, wie sicher unsere Kernkraftwerke sind. Sí, sabemos que nuestras centrales nucleares son las más seguras del mundo. Por eso me he negado y me niego a cerrar las centrales de golpe y a tener luego que importar energía del extranjero. Merkel ha repetido en el debate del Bundestag que lo nuclear es una técnica puente y que no puede haber apagón atómico de golpe porque esto supondría un aumento salvaje de la factura de la luz. De hecho, las compañías propietarias de las centrales ya han amenazado con ello y también con una demanda legal contra el gobierno. Hoy mismo han sido ya desconectadas por completo de la red las tres más problemáticas y vetustas, Neckarwestheim y Philipsburg en Baden-Württemberg y Isar 1 en Baviera. Mañana será el turno de Unterwesser en Baja Sajonia. Es muy posible que estas mencionadas sean cerradas definitivamente después de los tres meses de moratoria. Según los expertos en la materia, un apagón nuclear rápido en Alemania costaría 230.000 millones de euros. En Rusia, mientras tanto, se sigue apostando, justo por lo contrario, por la energía nuclear. Su gobierno ha hecho un llamamiento a las grandes potencias para que no tomen decisiones llevadas por el calor del momento. Moscú, Carlos Salvador. Aquí la cosa está clara. Nuclear, sí, por supuesto. Se la considera la única fuente de energía capaz de cubrir las necesidades de la sociedad actual a un precio razonable y con limpieza medioambiental. También hay que tener en cuenta que Rusia tiene acuerdos para construir plantas atómicas en decenas de países. Mientras el debate, que no es debate, se agota sin nacer, en el extremo oriente del país siguen realizándose mediciones de radioactividad cada pocas horas que siempre dan valores negativos. Y los ciudadanos de esas zonas agotan las existencias de productos llevados por si acaso. Por cierto, que el primer ministro ruso, Vladimir Putin, va a viajar el próximo sábado a la isla de Sakhalin, situada a unos 1.000 kilómetros al norte de la central de Fukushima. Los ciudadanos de esta localidad están preocupados por la posibilidad de que les afecte algún tipo de radiación tóxica. Existe preocupación también en China y, de hecho, su gobierno ha pedido al de Japón que dé de forma o información puntual y precisa sobre lo que está sucediendo. Este es el escenario que se dibuja en torno a lo que está pasando en la central nuclear de Fukushima. Pero ya saben que las consecuencias de la catástrofe de Japón van mucho más allá. Los equipos de rescate continúan trabajando. La cifra de muertos y desaparecidos sigue creciendo 7 días después del terremoto y del posterior tsunami. Y al miedo a la radiactividad se suma ahora el temor a un apagón importante eléctrico, Beatriz Domínguez. También el frío que soporta el norte del país se convierte en un enemigo más. Dificulta las labores de rescate de los cerca de 100.000 militares japoneses y voluntarios que peinan las zonas devastadas. El último balance oficial cifra en 5.400 los muertos y hay 9.600 desaparecidos. Las regiones más afectadas son Iwate, Miyagi y la propia Fukushima. Y según la agencia de noticias Kyodo, numerosos cadáveres aparecen en las zonas costeras golpeadas por el tsunami. Además, 500.000 de personas viven en refugios temporales en los que apenas disponen de estufas cuando la electricidad no falla para afrontar temperaturas que rozan los 0 grados. Estamos salvados, salvados. Finalmente ha vuelto la luz. Hemos tenido que coger todas las mantas para preservar el calor. La Cruz Roja japonesa advierte de que muchos de ellos están enfermando. El terremoto y posterior tsunami que sufrió Japón el pasado viernes ha dejado a 1.500.000 de viviendas sin agua corriente, según informa el gobierno. Otras 80.000 han quedado totalmente destruidas. Son las 8:23, una hora menos en Canarias. En Libia, los rebeldes siguen resistiendo a los ataques de las fuerzas leales a Gaddafi, muy pendientes de lo que decida el Consejo de Seguridad de la ONU. El dictador, entre tanto, se ve ya como vencedor y se muestra cada vez más soberbio y desafiante, si cabe. Su régimen amenaza ya con atacar el Mediterráneo si finalmente hay una intervención, Juan Tato. Sí, el Ministerio de Defensa libio ha advertido a la comunidad internacional de que cualquier acción militar tendrá una respuesta inmediata y esa no será otra que atacar a los barcos y aviones civiles o militares, puntualiza, que naveguen o sobrevuelen el Mediterráneo. El coronel Gaddafi prosigue mientras tanto con su contraofensiva. El régimen ha logrado en las últimas semanas, días, recuperar el control sobre la práctica totalidad del territorio, arrinconando a los rebeldes en la sección nororiental del país. Los insurgentes resisten todavía en Bengasi, segunda ciudad del país y bastión de la rebelión, y también en Misrata, aunque según la televisión libia, esta ciudad, la tercera más grande de Libia, podría haber caído ya en manos de las tropas leales al régimen. Gaddafi acaba además de dirigirse al país, lo ha hecho a través de la radio estatal, para decir que sus fuerzas armadas llegarán a Bengasi esta noche y que no mostrarán clemencia. Bueno, estábamos hablando con Juan Tato, entre otras cosas, porque nos costaba mucho comunicar con nuestro enviado especial, porque allí en Libia, sobre el terreno, está habiendo muchos problemas, porque hay, bueno, pues como imaginarán, mucha intención de cortar las comunicaciones. Paco Forjas, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está la situación? Está muy, muy complicada. He escuchado a Juan hace un momento algunas de las frases, efectivamente, que ha lanzado Muammar el Gaddafi por la televisión estatal. E incluso, fijaros, ha llegado a comparar la entrada de Franco en la Madrid de la Guerra Civil Española con lo que él dice piensa hacer en Bengasi si los rebeldes no entregan las armas. Ha dicho efectivamente que no habrá piedad, que piensa bombardear o atacar cualquier elemento militar que busque apoyar a los rebeldes o que intente socavar la soberanía del país libio. Es, por tanto, una nueva soflama del coronel que ve cómo puede acercarse más a Bengasi, donde dice hay 1 millón de personas que pueden sufrir, en este caso, por la intransigencia de los rebeldes que no entregan las armas. Bien, es cierto que también ha señalado que aquellos que entreguen sus AK-47, sus Kalashnikov y las armas antiaéreas de que disponen, habrá clemencia con ellos. Pero la realidad es que nadie se fía, puesto que también ha prometido muchas veces clemencia y de todos es conocido el nivel de represión que ha venido aplicando para con sus adversarios políticos en las cárceles, incluso secretas, del Estado libio. La situación está muy comprometida. Fijaros, esta noche aquí en Tobruk no se escuchan apenas detonaciones de metralletas o de antiaéreos, pero la gente está muy, muy nerviosa, porque saben que Gaddafi ha roto el frente del este durante esta mañana en la localidad de Misrata, en la mitad de camino entre Trípoli y Bengasi, y luego está atacando también Bengasi después de haberse hecho con la ciudad de Asawiye. Los combates, al parecer, han sido constantes durante toda la mañana y los bombardeos contra la zona del aeropuerto parece ser que también. Y todo está en stand-by, efectivamente, hasta que se conozca qué puede ocurrir con el pronunciamiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Algo que dice la gente de aquí en Tobruk ya no significa nada para ellos, porque Gaddafi está consiguiendo lo que andaba buscando: acabar con las revueltas y ahogarlas a sangre y fuego. Gracias, Paco. Pues efectivamente, hoy más que nunca, las miradas están puestas, algunas con más fe y otras con bastante menos, en el Consejo de Seguridad de la ONU. A partir de las 11, vota una resolución sobre las acciones que va a adoptar en torno a Libia. Nos vamos hasta Washington. Corresponsal Dorito Oribio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y seguimos esperando, porque sigue reunido ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por tercer día consecutivo, con ese proyecto de resolución sobre la mesa que autoriza el uso de la fuerza para impedir el vuelo de los aviones de combate del gobierno libio y abrir una zona de exclusión aérea en el país. Una propuesta de Líbano, Reino Unido y Francia para proteger a la población civil, que se debe votar hoy y se espera que así ocurra antes de las 11 de la noche, hora de España, pero hay dificultades para el consenso. China y Rusia no lo tienen claro. Proponen que antes de abrir una zona de exclusión aérea, lo que se interpreta como una acción militar de guerra, se exija un alto el fuego a ambas partes por resolución de la ONU, algo que los demás consideran una dilación innecesaria. Sobre todo París y ahora Washington, que parece haber disipado sus dudas de los últimos días. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas dice que se necesitan pasos más allá para proteger a los civiles en Libia, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, acaba de decir desde Túnez que espera que la ONU autorice la zona de exclusión aérea, además de otras sanciones contra el régimen de Gaddafi. Gracias, Doris. Son las 8 y 28 minutos, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas con Alejandra Martínez. Aquí en España, el Constitucional se ha vuelto a pronunciar hoy sobre la gestión del agua de un río español. Ayer lo hizo con el Guadalquivir, este jueves con el Duero. En Castilla, en este caso, ha anulado la competencia de Castilla y León sobre su cuenca, la que se recogía en uno de los artículos del Estatuto de Autonomía de esta comunidad. Los magistrados han estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en marzo de 2008 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. El gobierno castellano-leonés ya se ha pronunciado al respecto. Alejandra Cermeño. La Junta de Castilla y León acata y respeta la sentencia. El portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, ha asegurado que el fallo ha sido una decepción, un sueño truncado para toda la comunidad. Eso sí, insiste en que la competencia no era un capricho, era una competencia fundamental, y por eso no se arrepienten de nada y van a estudiar todas las posibilidades. Queremos no perder protagonismo en las decisiones que se adopten en el Duero. Queremos tener protagonismo, porque no lo hemos tenido. queremos el mismo trato. Vamos a ver la sentencia y vamos a ver si hay margen. Desde el Partido Socialista, su secretario regional y candidato a la Junta, Óscar López, respeta también la sentencia y baraja una reforma del Estatuto de Autonomía. Evidentemente, intuyo que solo cabe la reforma del Estatuto de Autonomía. De ahí que creo que lo urgente es que nos podamos sentar tranquilamente, analizar la sentencia y buscar fórmulas. Hasta que la Junta no conozca todos los detalles de la sentencia, ha dicho que no se va a reunir con los grupos parlamentarios. Como les decíamos, primero con el Guadalquivir y después con el Duero, el Constitucional ha dejado claro que la competencia sobre los grandes ríos es del Estado. Permitir a las comunidades atribuirse esa responsabilidad, dicen los magistrados, sería tanto como impedir que el Estado ejerza la función integradora que le corresponde. Sin embargo, tanto Andalucía como Castilla y León reclaman ahora la gestión administrativa de ambos ríos, algo que al secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Sarrías, no le parece mal, al menos en el caso andaluz. Así lo ha dicho esta mañana en Radio Nacional. Creo que hay fórmulas previstas en la Constitución, en el ordenamiento jurídico, para dar a Andalucía el peso que tiene que tener en la gestión del Guadalquivir, sin menoscabo de las competencias que tanto el Estado como las comunidades autónomas, por donde aguas arriba discurre el Guadalquivir, que son Castilla-La Mancha y Extremadura, y en menor medida la comunidad autónoma de Murcia, no vean menoscabados y sin ningún momento sus derechos. Más cosas. Jesús Eguiguren, el presidente de los socialistas vascos, ha rectificado hoy sus palabras sobre Zapatero, con las que el martes pasado ponía en duda, en un artículo en El País, la valentía del presidente del gobierno a la hora de responder ante Sortu. Hoy, en Vitoria, ha reculado, dice que se equivocó en su valoración, que él es el mayor fan de Zapatero y que sus políticas están pacificando Euskadi. Bueno, si utilicé alguna expresión equivocada, pues, ¿qué le vamos a hacer? En fin, el mejor escribano hace un borrón, ¿no? Entonces, discutir por una palabra acertada o desacertada que haya podido colarse en un artículo, me parece, en fin. Precisamente hoy el Partido Socialista de Euskadi ha congelado una moción en el Parlamento vasco en relación a Sortu, una en la que los socialistas vascos venían a reconocer el esfuerzo realizado por parte de la formación de la izquierda abertzale al rechazar la violencia. Finalmente han dado marcha atrás para no perjudicar, dicen, el pacto que mantienen en la comunidad con el Partido Popular. Sandra Gallardo. Al PP no le gustó nada que sus socios llevaran ayer al Parlamento vasco esa moción celebrando el rechazo de Sortu a ETA. Proponían los socialistas vascos que la Cámara expresara su deseo de que la nueva formación logre evidenciar que pueda ser legalizada. Un texto que sentó muy mal a los populares y que finalmente no será sometido a votación. Dice el portavoz de los socialistas vascos, Antonio Pastor, que han aparcado esta iniciativa para evitar polémicas innecesarias. No queremos que eso sirva para generar polémicas artificiales, sobre todo en un tema en el que hemos dicho muchas veces que los demócratas tenemos que ir sustancialmente de la mano para evitar polémicas estériles y esto puede provocarlas, entendemos que es mejor dejarlo a un lado y recomponer todos los consensos que pudieran haberse visto afectados. Asegura Pastor que no han puesto en peligro el pacto PP-PSOE, dice que se ha criticado el texto sin leerlo y que era impecablemente democrático. Desde el PP vasco, su secretario general Iñaki Oyarzabal ha pedido que iniciativas de este calado se consulten con confianza y lealtad entre ambos partidos. Entramos ya en terreno económico. Nueva Rumasa se ha declarado en suspensión de pagos a una más de sus compañías, a la empresa de carnes y conservas españolas Carcesa, que esta tarde ha solicitado el concurso voluntario de acreedores ante un juzgado de Badajoz. Lo ha hecho, por cierto, el mismo día en el que el Fondo de Garantía Salarial, el Fogasa, se ha comprometido a asumir el pago de los salarios que el grupo de la familia Ruiz Mateos adeuda a muchos de sus empleados. Con Carcesa y después de Dul, ya son dos las marcas del grupo que se han declarado insolventes, Amparo García. Tiene unos 300 trabajadores, fue adquirida por Nova Rumasa en 2008 a la multinacional Kraft y opera en Badajoz, pero si por algo es conocida Carcesa es porque fue la primera empresa que emitió los famosos pagarés a colocar entre los inversores con la promesa de dedicar los fondos a comprar empresas del grupo. Ahora, con esa marcha en el currículum incluida, pasa a manos de administradores judiciales. Es la segunda que se suba al carro y, en previsión a que sean más, el gobierno va a abordar con Nueva Rumasa y los sindicatos la situación actual y el futuro del grupo. Valeriano Gómez, ministro de Trabajo, confía en los nuevos gestores. Porque nosotros somos de la opinión de que muchas de esas empresas, con un cambio de gestión adecuado, son empresas que pueden ser salvadas y son puestos de trabajo que pueden ser salvados. Clesa es otro de los nombres que coge fuerza para ser la tercera. La siguiente, justo hoy hemos sabido que Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial, se compromete con los sindicatos a pagar los salarios que debe Nueva Rumasa con un máximo de 150 días y que se convierte en acreedor de las empresas del grupo. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha valorado hoy la reforma de las pensiones puesta en marcha por el gobierno español. En uno de sus informes asegura que los cambios mejorarán significativamente la salud de nuestra economía. No obstante, calcula que las pensiones bajarán en torno a un 9%, Cristina Ganuza. Con las reformas, la pensión de un trabajador con carrera completa que haya entrado en el mercado laboral en 2008 supondrá el 74% del salario en lugar del 81%. Los que más pierden serán aquellos que hayan interrumpido su carrera 10 años. En ese caso, las pensiones supondrán el 70% del sueldo. Pero pese a los recortes, la OCDE señala que los cambios van a sentar bien al sistema. La proporción entre pensión y salario en España sigue siendo más favorable que en la media de los 30 países del organismo. También ganamos en costes. En 2050, nuestro país gastará menos en pensiones que Alemania o Francia. De hecho, el informe destaca que a largo plazo se ahorrará lo equivalente al 3,5% del PIB. Bueno, pues ya saben ustedes que los pensionistas son uno de los sectores de población más afectados por la situación económica. Otro es el de los inmigrantes, también duramente castigados por la crisis. Hoy Cáritas Española ha presentado un informe sobre su situación. La ONG denuncia un aumento de los controles policiales en sus centros y en las inmediaciones, como locutorios o transportes públicos. Además, señala Cáritas, ha crecido la irregularidad y se mantienen las trabas al empadronamiento. Así que parece que su situación empeora, Minerva Oso. Sin trabajo, sin papeles, acosados por la policía y sin poder acceder a servicios básicos como la salud, esta es la dura radiografía que hace Cáritas de la población migrante que ha pasado por sus centros. 50.000 de los 150.000 inmigrantes sin permiso de residencia que atendieron el pasado año cayeron en la irregularidad sobrevenida, es decir, perdieron sus permisos al quedar en paro. Esto les hace más vulnerables ante los controles indiscriminados de identidad de la policía, que según Cáritas han aumentado en el último año, incluso en el interior de sus centros de atención. Ana Abril es directora del Área de Desarrollo Social. El miedo que se pueda generar en la población inmigrante, el que los centros de acogida de Cáritas y otras organizaciones deben ser lugares de escucha, de acogida, lugares seguros. Y en segundo lugar, el efecto que produce en la población autóctona. Cuando ve que se para en la calle a personas inmigrantes, corremos el riesgo de que se asocie la inmigración a delito, con lo que eso implica de fractura social. Además, el informe denuncia que continúan las barreras que ponen los ayuntamientos al empadronamiento, lo que implica restringir su acceso a la salud, la educación o el empleo. Pues en medio de las malas noticias siempre se agradece contar algo bueno, y más cuando se trata de abrir una puerta a la esperanza. Hoy hemos conocido el nacimiento del primer bebé en España y el segundo del mundo libre del gen asociado al cáncer de mama. La familia de la madre tenía una predisposición genética a esos tumores de mama de alta mortalidad, pero gracias a la selección genética el bebé nace sin esa carga. Mónica Montes, buenas tardes. Buenas tardes. Con esta técnica, el pequeño queda liberado de transmitir a sus descendientes la mutación del gen que provoca el cáncer de mama y de ovario. Sus padres se sometieron a la fecundación in vitro de embriones previamente seleccionados genéticamente, porque la madre era portadora del gen y en la familia había antecedentes de cáncer de mama y de ovario de alta mortalidad. De 6 embriones, 4 eran portadores y 2 estaban libres de la mutación. Doctora Teresa Ramón y Cajal, asesora de cáncer hereditario del Hospital de San Pau. Estamos evitando que una persona tenga esa alteración genética. Cuando este niño nace libre de esa mutación genética, pero no nace libre de padecer cáncer como todo niño que vive en nuestro mundo desarrollado, ¿de acuerdo? Y el riesgo de este niño es el riesgo poblacional de cáncer. El equipo médico quiere advertir de la importancia de no crear falsas expectativas pensando que podemos conseguir que los hijos nazcan totalmente sanos. Justo hasta ahora, en el Teatro Calderón de Valladolid se estrena La caída de los dioses, una versión de la película del director Visconti. Un elenco de caras conocidas, encabezado por Belén Rueda, Pablo Rivero, Olivia Molina y Fernando Cayo, entre otros, darán vida a los integrantes de una aristocrática familia alemana en un momento de ascenso del nazismo al poder. Marga Enríquez. La sombra nazi planeará hoy sobre el Teatro Calderón de Valladolid. y lo hará por primera vez en teatro porque es el estreno nacional de la obra que dirigió en 1969 Luchino Visconti, cuya esencia ha mantenido el esloveno Tomás Pandur, pero, según su protagonista Belén Rueda, enriquecida con los tiempos actuales. De ahí sacó la parte humana de su personaje. Con unas características quizá un poco negativas, ¿no? Cruel, calculadora, parece que no puede amar. Y sin embargo, Tomás me dijo, tienes que encontrar aquella parte humana en la que podemos ver por qué esa mujer se comporta así, ¿no? Junto a Belén Rueda, Fernando Callo, Livia Molina, Alberto Jiménez, Pablo Rivero y Manuel de Blas forman parte de la familia Eisenbeck, propietarios de una siderurgia y que, divididos entre el amor y el desprecio a Hitler, inician una lucha sangrienta para lograr el poder tras el asesinato del patriarca. Hasta el domingo en el Calderón, La caída de los dioses, con un escenario minimalista y cinematográfico. Tomás Pandur nos devuelve a los inicios del Tercer Reich. Y déjenme que les dé dos apuntes culturales más, porque el cine vuelve a ser protagonista por partida doble. En primer lugar, porque Televisión Española ha revelado hoy la detención por piratería de Manuel Sirgo González, miembro de la Academia de Cine y Goya de Animación en 2002, por el cortometraje Pollo. Se le acusa de servirse de su condición de académico para colgar en Internet copias de películas incluso antes de que se hubieran estrenado. Es el caso, por ejemplo, de Hispansi, de Carlos Iglesias. Junto a él, la policía ha detenido también a otros dos empleados de su productora 12 Pingüinos. Y todo esto en un día en el que hemos conocido una nueva candidatura a la presidencia de la Academia de Cine. A la de Vigas Luna se suma ahora la del productor Enrique González Macho. No obstante, hasta mañana a las 2 de la tarde puede surgir algún nombre más para suceder a Álex de la Iglesia a partir del próximo 10 de abril. Asistimos a los primeros pasos de la ley de conciliación y todavía quedan muchas cosas por arreglar. Afectos, con Silvia Tarragona. Esta noche en Afectos hablaremos de la conciliación laboral y lo haremos tratando el tema de las mujeres, su situación, las que teórica y prácticamente más se tienen que aprovechar de esta ley para facilitar su maternidad. ¿Qué opinan al respecto? Les esperamos, como siempre, en la radio pública. A partir de medianoche en Radio Nacional. Y en este momento, como cada día, vamos a hacer un punto seguido. Hoy hablamos de Guantánamo a propósito de la reanudación de los juicios militares que ha ordenado Barack Obama. En 24 horas queremos saber qué significa esa decisión y qué implicaciones tiene. Nos preguntamos si cerrar este campo de prisioneros es todavía factible o si, por el contrario, la gran promesa del presidente de Estados Unidos va a acabar quedando en papel mojado. En Guantánamo han llegado a estar 775 ciudadanos no estadounidenses detenidos en todo el mundo como sospechosos de terrorismo. En la prisión todavía quedan 170 prisioneros en una situación nada clara. De hecho, 50 de ellos están teóricamente en libertad en espera de que algún territorio les acoja. El problema, resumiendo, es que el sistema judicial estadounidense no puede integrar a estos presos por distintos motivos. En 2009, Obama suspendió las comisiones militares, esos tribunales especiales creados específicamente para enjuiciar a los presos de Guantánamo y que permitían pruebas y declaraciones obtenidas, recordarán ustedes, bajo tortura. El presidente de Estados Unidos quería cerrar Guantánamo por dos vías, o bien enviar a los presos a territorio estadounidense o bien a otros países, pero ninguna de las dos funcionó. Por un lado, la mayoría de los estados rechazan esos prisioneros en sus cárceles bajo el pretexto de que es peligroso. Por otro, aunque algunos países europeos han aceptado a regañadientes acoger a algunos de ellos, en general creen que Estados Unidos, o que es Estados Unidos, el que debería solucionar el embrollo que él mismo creó. Estos son los grandes trazos que dibujan el problema que ahora tiene Estados Unidos para cerrar Guantánamo. Fernando Mariño, buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Mariño es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid. Es miembro, además, y fue expresidente del Comité contra la Tortura de la ONU. ¿Puede Obama cerrar Guantánamo o no? Bueno, debería cerrar Guantánamo, prometió cerrarla y, digamos, la sociedad civil internacional y muchos actores, incluso Estados, le piden que lo cierre. Ahora bien, las dificultades internas con las que se ha encontrado, la fuerza de la oposición digamos, contraria a ello, los grupos, llamémosle conservadores, pues le ha impedido hacerlo definitivamente, porque no tiene un lugar a donde llevar a los detenidos. En particular, se había programado la construcción de una prisión especial, creo que en el estado de Illinois, pero ese proyecto pues no fue adelante, no hubo presupuesto para ello, el estado se opuso, y Estados Unidos es un estado federalizado y los estados tienen mucho poder para eso, de tal manera que no ha podido, y da la impresión de que ha reculado y que, bueno, está en un ten con ten. Yo creo que no abandona la idea, porque finalmente habrá que cerrarla. Ahora bien, pueden pasar años hasta que eso se logre, ¿verdad? De todas formas, hay que recordar que los presos de Guantánamo no pueden ser juzgados en los distritos judiciales ordinarios, es decir, que es que las dificultades para llevar a cabo lo que Obama se propuso son, como usted decía, muchas, pero además muy reales, muy difíciles de, bueno, de solventar. Sí, sí, hay dificultades jurídicas de todas clases. A mi juicio, sin embargo, digamos, la solución con la Constitución de Estados Unidos en la mano, lo que pasa es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no ha querido pronunciarse con claridad, aduciendo que los problemas de seguridad están en juego, que entonces no quiere intervenir para no poner en peligro la seguridad. A mi juicio, los problemas podrían ser solucionados. Es que en realidad hay tres soluciones jurídicas, me refiero, ¿no? La solución de, bueno, entréguelos usted a terceros estados, y en particular a sus estados de origen. Si no las puede entregar al estado de origen porque le van a torturar allí, por ejemplo, pues a Yemen o algún sitio así, pues entonces entréguelos a otros estados. Bien, a lo mejor no se puede, pero si no es así, entonces enjuícielos usted, acúselos de algo, llévelos a unos tribunales imparciales, que quizá puedan ser comisiones militares si el proceso es un proceso debido, ¿verdad? Y en tercer lugar, déjelos en libertad. Entonces, porque claro, si no les puede juzgar y no les puede entregar, la tercera solución es dejarlos en libertad. Esas son las soluciones jurídicas y no hay otras. Entonces, ¿por qué no las cumplen? Porque, sobre todo la tercera, no son capaces de afrontar el problema, no encuentran la solución. Dejarlos en libertad en territorio de Estados Unidos es algo que les supera, porque ningún estado los quiere allí, y entonces la dificultad política es enorme para eso, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué no pueden ser transferidos a sus países? Bueno, hay en realidad, si tienen la nacionalidad del Yemen o de Abisinia o cualquier otra, el estado de la nacionalidad los tiene que acoger, ¿verdad? Eso no hay duda ninguna. Están obligados a recibir a sus nacionales. Ahora bien, se ha planteado el problema de si, como eran sospechosos de terrorismo y el estado en realidad no los quiere, pero los va a recibir y les va a someter a procedimiento, si, digamos, van a ser sometidos a torturas o a malos tratos en el país de recepción, ¿verdad? En su propio país, digamos, ¿no? Entonces hay un principio que dice que no se puede entregar a un extranjero. Es paradójico en este caso, porque están detenidos indefinidamente, ¿verdad? Entonces el principio dice, no le puede usted entregar a un país donde va a ser torturado. Y entonces dicen, eso ocurrió con los de la minoría uigur, esa minoría musulmana que habita en el occidente de China. Entonces, la percepción era que iban a ser sometidos a tratos inhumanos en China, iban a ser procesados. Entonces, los dejaron libres, pero no en las islas del Pacífico, ¿no? Y esa es la clave, pero hay como un bucle ahí absurdo. Dice, bueno, está bien, pero no les puede entregar a su propio país, que es el único obligado a recibirlos, pero entonces tiene usted que encontrar otra solución. El resto de países tampoco, o muchos, claro, de los otros países tampoco les quieren acoger. Claro, entonces, claro, pero la solución de mantenerlos detenidos indefinidamente es contrario a los estándares de derechos humanos y a la Constitución americana, de forma que están violando, yo creo que de modo, yo iba a decir flagrante, pero en fin, están violando los estándares de la detención propios del derecho norteamericano, que se inspiran los derechos humanos, ¿no? En un principio hubo unos tribunales militares que se pusieron muy en entredicho, luego eso se eliminó, tampoco hubo juicios como deberían ser, y Obama los ha retomado hace poco. Algunos abogados creen que al menos ahora mismo existen esos tribunales militares para salir de un limbo legal en el que se encontraban al no poder ser sometidos a juicios civiles. ¿Consideran que al final esto es un mal menor? Yo no sé si usted comparte estas opiniones. Pues A mí la legislación militar se me escapa un poco. Naturalmente la legislación militar en cuanto a procedimientos penales se refiere es más restrictiva en la protección de los detenidos, en el desarrollo del procedimiento, etcétera, pero no necesariamente es ilegal. Ahora, la elección de lo militar frente a lo civil es una elección muy que debe ser muy restrictiva. El juicio normal es ante tribunales civiles y si eligen lo militar es porque les aplican la ley militar y por lo tanto les consideran de alguna manera prisioneros de guerra o combatientes de alguna manera, etcétera, ¿no? Entonces, si el proceso es debido, si tiene una defensa adecuada, las pruebas no son obtenidas bajo tortura, etcétera, puede haber un proceso debido, digamos, con tal que se justifique de alguna manera, aunque la solución debe ser lo más restrictiva posible. En general, todo lo que está pasando en Guantánamo es bastante llamativo, porque bueno, hay veces que parece que estás viviendo una película. Pero quizá lo que puede resultar más, no sé si la palabra es curioso, seguramente no, es que ahora mismo hay unos 50 o 60 presos que están allí formalmente libres, sí, en espera de que algún país los reciba. La gente pensará, bueno, ¿esto cómo puede ser? Sí, pues en efecto, ¿cómo puede ser? Ellos mismos se lo preguntan. Y yo he leído, y usted misma habrá leído, análisis que son realmente demoledores, porque, en fin, la ley dice que no puede detenerse a una persona indefinidamente, sino que la persona o es juzgada o es dejada en libertad. Entonces, estas personas no están en libertad, están detenidas indefinidamente. ¿Con base en qué ley? Pues nada, con base en una decisión política probablemente derivada de las normas esas que atribuyeron al presidente pues poderes extremos en situaciones de lucha antiterrorista y que las ha prorrogado el Congreso, ¿no? Hubo una especie de connivencia entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo que ha continuado, digamos, ¿no? Y es irregular completamente. Todo el mundo sabe eso. No se puede tener a nadie detenido indefinidamente porque eso en realidad es una sanción, ¿verdad? Fernando Mariño, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Comité contra la Tortura de la ONU. Muchísimas gracias y buenas tardes. Encantado, ¿eh? Bueno, hasta aquí el apartado legal. Vamos a saber ahora qué es lo que piensan allí, al otro lado del charco, qué es lo que piensa la opinión pública en Estados Unidos. Emilio Viano, buenas tardes. Muy buenas tardes. Emilio Viano nos escucha desde Washington, es profesor de ciencia política en la American University de esa ciudad. ¿Cómo ha caído en Estados Unidos, en la calle en general, en los medios de comunicación, la decisión de Obama de reanudar los tribunales militares? Bueno, naturalmente depende del punto de vista, depende de la convicción política de las diferentes personas. Los que naturalmente apoyaron mucho a Barack Obama, pensando que él en realidad cerraría la cárcel de Guantánamo, los que apoyan mucho los derechos humanos, derechos civiles, están muy, muy desilusionados con todo lo que ha pasado. La gente, por lo general, en la mayoría, naturalmente, en realidad, no se interesa mucho hasta cuando estos presos sean mantenidos en Guantánamo. Se preocuparía más si llegaran al territorio metropolitano de los Estados Unidos. Así que por lo general, la mayoría de la gente en este momento está preocupada para muchas otras cosas, particularmente a nivel económico, que para la gente de Guantánamo. ¿Pero cree usted que verdaderamente hay voluntad política para cerrar Guantánamo? Claro que no. Claro que no hay. Los republicanos que ahora dominan la Cámara de Diputados y tienen casi la mayoría en el Senado, no quieren para nada que ni se cierre ni se trasladen los presos al territorio continental de los Estados Unidos, ni se tengan juicios en frente de tribunales civiles. Así que el presidente tiene bastante las manos atadas porque no puede decidir por sí mismo qué hacer sin el consentimiento del Congreso. Puede, si quiere verdaderamente, encontrar vías indirectas de hacerlo, pero sería bastante difícil y aún más peligroso desde el punto de vista político. Barack Obama se presentará pronto para ser elegido como presidente. Si él no cumple con la voluntad del Congreso y utiliza manobras un poco difíciles a explicar para hacer lo que quiere con los presos de Guantánamo, podría darle a los republicanos y al candidato republicano, su contrincante, eventualmente, razones excelentes para que la gente no quiera más reelegir a Barack Obama. Y claramente, desde el punto de vista político interno, de política interna, digamos la verdad, los presos de Guantánamo están muy lejos. Y a la gente no le interesa mucho. No le interesa tenerlos cerca. De todas formas, quizá a Obama, cuando prometió cerrar Guantánamo, se le escapaba que quizá no estuviese en sus manos, que, no sé, desconociera las piedras que se iba a encontrar en el camino. ¿Usted cree que esto podría tener para él un coste electoral? Porque, de alguna manera, a veces tenemos la sensación de que de Estados Unidos para afuera, si pensamos que esto allí, bueno, pues efectivamente pueden estar pensando en ello, pueden estar temiendo algún tipo de coste electoral, y quizá no, quizá sea solo una sensación de los demás, pero dentro eso no sea así. Bueno, claramente cuando él triunfó en las elecciones de 2008, naturalmente todo el mundo pensó que tendría la vía libre para hacer lo que había prometido y lo que parecía justo para solucionar este problema, que particularmente en aquel tiempo constituía un problema de relaciones públicas, digamos, de imagen para los Estados Unidos, mantener esta cárcel en Guantánamo sin un juicio de condena para los que están ahí. Naturalmente se equivocó tal vez en el entusiasmo de la victoria, pensando que sería fácil, también porque tenía una mayoría de su propio partido en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero naturalmente el hecho que un primer ministro, un presidente, un mandatario tenga su propio partido en el control de la legislatura no asegura que van a hacer lo que él quiere. Y también los demócratas, unos entre ellos, juntándose a los republicanos, no estaban de acuerdo con la idea de cerrar Guantánamo, de trasladar los presos a una cárcel en el medio de los Estados Unidos y de utilizar tribunales civiles para juzgarlos. Así que fue, digamos, un poco digamos, inocente por parte de Barack Obama y de los que lo apoyaron pensar que sería fácil hacerlo, particularmente porque al final la cuestión es dónde enviarlo, a dónde se van a enviar esta gente. Es un poco como cuando también países europeos reciben miles y miles de refugiados y no se sabe qué hacer con ellos, a dónde van a enviarlos. No es tan fácil solucionar este tipo de problemas. Es lo que hablábamos antes. Emilio Villano, profesor de Ciencia Política en la American University de Washington. Muchísimas gracias y buenas tardes. Siempre un placer. Muy buenas tardes. Toca música para acabar esta hora de nuestro informativo y hoy lo vamos a hacer con un grupo cuyo anterior trabajo, al que nos toca presentar, supuso todo un boom. Julio Ruiz, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Pues sí, de vez en cuando el mundo independiente nos da alegrías y sorpresas, como que bandas que nacen desde abajo lleguen a lo más alto y se transformen en grandes sin dimitir de sus señas de identidad. Eso es lo que ha ocurrido con Manel, banda barcelonesa que acaparó elogios cuando publicó su primer álbum, de esto hace casi 3 años, Els Millors Professors Europeus, a las críticas positivas, por no decir excelentes, y a la conquista de todo el mercado catalán, se sumó de inmediato la expansión por toda España hasta el punto de despachar 35.000 ejemplares del álbum, lo que con los tiempos que corren no deja de ser una cifra maravillosa. Hoy ha llegado el momento del relevo. Aquí está su segundo trabajo, que se ha publicado este martes. No es que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella i alguns que mai tindràs prou lluny. M'hem volgut dir en un somriure que fa sola caminant. I en aquella foto antiga oblidada en un calaix. Y el disco no puede empezar mejor con este pegadizo Ben Bulgut, que es el primero de los 10 cortes que presenta Deu milles per veure una bona armadura. Después de la exitosa resaca de su anterior trabajo, que se remató con 2 conciertos apoteósicos en el Palau de la Música de Barcelona, al cuarteto le dio tiempo a coger aire y preparar esta nueva entrega. Guillem, que suele acaparar composición de letras y músicas. Martí, Rouget y Arnau vuelven a dar la talla con canciones como Boomerang. Esta es una de las canciones que dieron a conocer a sus fans como avance del disco que venía. Y quizás de una forma premeditada, a ese Boomerang que acaba de sonar iba acompañando otra canción que tiene todas las papeletas para convertirse en hit, aunque aquí se explote la faceta más lírica y con un recitado al principio. Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremen... Ahí está sonando Anniversary. No hay salto sin red, hay continuidad, que a la vista de cómo funcionó el disco anterior es lo lógico. Letras costumbristas y que suelen hablar de amor. Y aunque parezca sencillo, ni mucho menos es fácil componer himnos. Finalicemos el recorrido por este disco con Flor Groga. Manel, segundo álbum, Deu Milles per Veure, una bona armadura, el 26 en Reus, arranque de gira, con entradas agotadas en buena parte de la geografía catalana, Tordera, Vic, Girona, Torelló, ah, por cierto, la banda favorita de Pep Guardiola, el entrenador del Barça. Esto es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio. Así hemos llegado, las 9, las 8 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. Actualizamos, como siempre, la información hasta ahora y lo primero es Japón. Los niveles de radiación en Tokio y en otras 46 ciudades siguen por debajo del nivel perjudicial para la salud. Los esfuerzos se centran ahora en refrigerar los reactores e intentar restablecer el suministro eléctrico en la central de Fukushima. Según la Agencia Internacional de la Energía Atómica, la situación, aún siendo grave, es estable. El presidente de Estados Unidos acaba de hablar sobre la situación en Japón. Barack Obama ha ordenado una revisión de las centrales nucleares de su país. Corresponsal en Washington, Dori Toribio, buenas noches. Muy buenas noches. Comparecencia del presidente Obama, comparecencia oficial además, porque en Estados Unidos en las últimas horas está creciendo mucho la preocupación por lo que está ocurriendo en Japón y por lo que muchos temen pueda llegar hasta aquí, algo que ha negado en rotundo Obama para tranquilizar a los ciudadanos. Le escuchamos. We do not expect harmful levels of radiation to reach the West Coast. No esperamos niveles dañinos de radiación en la costa oeste de Estados Unidos ni en los territorios del Pacífico, lo aseguran los expertos, dice Obama, que además ha añadido que se desaconseja cualquier consumo de medicamentos antirradiación, algo que están haciendo muchos ciudadanos ya aquí en la zona de California, sobre todo, donde gran parte de las existencias de potasio y yodo se agotaron. Estados Unidos está preocupado y afectado por lo que está ocurriendo en Japón, ha dicho Obama. Confirma el presidente que se ha enviado ayuda militar, civil y técnica. Los mejores expertos están sobre el terreno para asesorar en materia de contención nuclear. No ha aconsejado la evacuación de los estadounidenses en Japón, sí que se mantengan cautos e informados. Y también ha anunciado Obama una revisión de toda la seguridad nuclear en Estados Unidos, que eso sí, se mantiene sin dudas como opción energética. Y además ha pedido a los ciudadanos que colaboren en lo posible con Japón a través de la Agencia de Ayuda Humanitaria de la Casa Blanca. Gracias, Dori. Pues en Japón hay unos 2.000 españoles, más o menos. Algunos están pensando en volver. El gobierno ha anunciado que lo tiene todo preparado para una eventual evacuación. Leticia Gir, buenas noches. Buenas noches. Se ha reforzado la embajada en Tokio y hay varios aviones preparados, aunque el Ejecutivo insiste en llamar a la calma porque Japón no ha recomendado abandonar el país. En cualquier caso, los que decidan regresar no van a estar afectados en principio por la radiación. Lo ha explicado en este informativo aquí en 24 horas el jefe del Servicio de Radioprotección del Hospital de la Fe de Valencia, Ignacio Villaescusa. Más preocupante es si tendría alguna contaminación, y la contaminación evidentemente aún no existe, ¿eh?, afuera de la central de Fukushima. Entonces no hay ningún problema en que vengan, se les hace una analítica y se les haría el protocolo normal que se hace siguiendo la guía de seguridad 7.5 de Consejo de Seguridad Nuclear para irradiados y contaminados. Seguimos también muy pendientes de Libia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vota dentro de dos horas una resolución que, de ser aprobado, permitiría establecer una zona de exclusión aérea inmediata en el país. También se contemplarían otras medidas para proteger a los civiles de los ataques del régimen de Gaddafi, quien ha anunciado esta tarde una dura ofensiva sobre la ciudad rebelde de Bengasi esta misma noche. Según sus palabras, el ejército no perseguirá a los rebeldes que dejen las armas y huyan. Y esta tarde ha terminado en Líbano la gira de la ministra de Asuntos Exteriores por Oriente Próximo. Trinidad Jiménez se ha entrevistado con el enviado de Naciones Unidas en el país. Además, ha visitado a las tropas españolas desplazadas a Líbano. Jiménez ha destacado su labor, sobre todo para conseguir, dice, la tranquilidad que estos meses se vive en la zona. Enviado especial Luis Miguel Pérez Peris, corresponsal diplomático. Buenas noches. Buenas tardes. Con esta visita a la base Cervantes de Marjayún, centro de operaciones de las tropas españolas desplegadas en el sur del Líbano, Trinidad Jiménez cierra su gira por cuatro países de Oriente Próximo. Tras pasar revista a las tropas y presidir un homenaje a los 9 soldados españoles que han perdido aquí la vida, la ministra ha iniciado el viaje de regreso a Madrid. Durante la visita a la base, el comandante del operativo, el general español Alberto Asarta, quitaba importancia a un incidente que se produjo ayer en la Blue Line, la línea fronteriza con Israel. Pues hubo un lanzamiento de piedras desde el otro lado, desde el lado israelí al lado libanés. Y había unas patrullas de UNIFIL por allí y había también unas patrullas de las LAF. Entonces ahora mismo estamos investigándolo y mañana posiblemente saquemos una nota de prensa. Según el general Asarta, que seguirá un año más como comandante de la misión, este tipo de incidentes, antes habituales aquí en la frontera sur del Líbano, son ahora menos y de menor entidad. Gracias, Luismi. Y una cosa más, la Junta de Castilla y León acata y respeta, pero no comparte la sentencia del Constitucional sobre la gestión de la cuenca del Duero. El tribunal ha anulado la competencia de esa comunidad sobre el agua del río, como ayer ya hicieron con el del Guadalquivir. Desde el gobierno castillo-leonés han asegurado que ahora van a estudiar todas las posibilidades, pero no han ocultado su decepción. José Antonio de Santiago Juárez es el portavoz de la Junta. Es una decepción colectiva, se trunca una aspiración y un deseo colectivo, un anhelo colectivo de toda la comunidad autónoma. Gracias, Leticia. Hasta luego. Hasta luego. José Luis Toral, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, pues sobre todo muy atentos a lo que pase en ese sorteo de mañana a las 12 del mediodía en Nyon. Tenemos dos actos, por decirlo así, en la actualidad deportiva mañana a la misma hora. Por un lado ese sorteo en Nyon, donde los equipos españoles van a conocer los rivales en Liga de Campeones, y por otro lado también la lista de Vicente del Bosque para los dos próximos partidos de la selección. Así pues, mucho debate sobre quién queremos que nos toque, quién no, y una entrevista con el director de la sección de baloncesto del Real Madrid para conocer qué ha pasado exactamente con la marcha de Messina, esa dimisión que tanto ha dado que hablar. Pues todo vuestro. Hasta ahora. Hasta luego.